Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Nociones básicas del pacto. Gracias por acompañarnos y por difundir a Bio Channel Plus. Texto de hoy, Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Hoy veremos tres elementos importantes de las nociones básicas del pacto. Siempre los invitamos a ver nuestro repaso general, la introducción que salió el día de ayer. Aquí Dios está hablando con Abraham. Y en este hecho con Abraham hay tres cosas: las promesas, los compromisos y el mediador. ¿Dónde está eso? Bueno, las promesas son todas las bendiciones que Dios le da al que entra al pacto. Se puede imaginarse que si Dios nos bendice sin estar en el pacto, ¿cómo será la bendición de entrar en pacto con Él? Hay personas que no entran en pacto con Dios por miedo a los requerimientos de ese pacto. Pero tiene que quedarse viendo las promesas. Una promesa es: yo te voy a ayudar a obedecer. Una promesa es: yo te voy a dar absolutamente todo lo que necesitas. Señor, pero necesito devolverte el diezmo, guardar un sábado, hacer esto o aquello. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Mira a mí. Ven a mí. Mateo 6:33. Yo tengo promesas para ti. Mirad a mí, sed salvos. O sea, no se quede viendo las olas. Por eso un ingrediente importante del pacto son las promesas de un Dios eterno que nunca dejará de cumplir su palabra. El segundo punto son las condiciones, o es el compromiso. Las condiciones no es otra cosa que la obediencia que el ser humano le debe a Dios. Sí es necesaria la obediencia. Es importante la obediencia. ¿Por qué? Porque una obediencia voluntaria, surgida del amor hacia Dios, es una muestra de que estoy en el pacto. Otra cosa es lo que querían hacer los fariseos. Ellos no tenían una obediencia voluntaria. Tenían una obediencia surgida de su orgullo, de creer que lo podían hacer todos y que ganaban una gran cantidad de puntos por ayunar, por guardar el sábado, por hacer esto otro. Y Cristo dijo: oiga, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Diezmen, guarden el sábado, le dijo a los fariseos. Hagan todo lo que hay que hacer, pero por favor no dejen de amar al prójimo, porque el amor al prójimo ha surgido del amor a Dios. Pero sí existen condiciones, siempre las habrá. Tú haces un contrato de arriendo, cumples las condiciones. Tú te casas con tu esposo o tu esposa, hay que cumplir las condiciones. Pero ahora que hablamos del pacto con Dios, no, ahí sí no hay condiciones. No es lógico y síguelo viendo en la medida que vayamos aprendiendo. Las condiciones es la obediencia a Dios en su ley. Y el último punto de hoy es el mediador, el que se colocó en el medio. La palabra mediador es muy linda, muy interesante. Dos amigos están peleando y el mediador trata de separarlos. Y en esa tratar de separarlos, el mediador termina muerto. Ahora cuando muere, entonces reacciona los que están peleando. Bueno, nos peleamos con el pecado y en ese intento de mediación, Cristo terminó muerto en la cruz. Gracias a Dios que Él resucitó para darnos vida eterna. Y ahora dice: yo que he resucitado, te invito a entrar en mi pacto. Yo te doy mis promesas, tú cumples las condiciones, pero yo estoy a tu lado para ayudarte a hacer todo, a amarme y a obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.